huéspedes extranjeros como los de la delegación por la promoción de amistad Japón-Corea ligada con Chuche, encabezada por Takashi Koiwai, vicepresidente de la Asamblea de Ciudadanos de Matsumoto, de apoyo a la reunificación independiente y pacífica de Corea, acudieron el 31 de julio al Palacio del Sol Kumsusan y rindieron homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.